Un minuto pasa ya de las 7 de la tarde, estamos en comunicación con el comisario Fabián Bergera, que nos acerca las novedades policiales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes. Bueno, ¿tenemos novedades? Bueno, novedades recientes, en la fecha, acercando a las 16 horas, se solicita un pedido de colaboración, un operativo cerrojo de comisaría 25 de mayo primera, dado que instantes cuatro sujetos armados y en un rodado Volkswagen Vento Azul habían cometido un ilícito en 25 de mayo. Tal es así, bueno, que se realiza un operativo cerrojo. Inicialmente en la ruta 205 se divisa un vehículo de similares características al aportado. Cuando personal policial lo intenta interceptar, da la fuga el vehículo, se realiza una persecución por distintas calles de acá de la ciudad de Saladillo. Y se lo pierde en la huida al vehículo. El personal policial percata, bueno, que se descarta en un bolso que posteriormente contenía un arma de fuego, un pistolón, y posteriormente en otro lugar también se descartaron de otro arma de fuego tipo revólver. Instantes luego, en la recorrida, se procede al secuestro del vehículo, el cual estaba abandonado y cerrado en el plan federal. Es un Volkswagen Vento color azul. Y posteriormente, en distintos lugares de la ciudad, se procede a detener a dos personas vinculadas con el hecho este a mano armada, que son del conurbano bonaerense. Hasta ahí, bueno, sería el esclarecimiento. Se ha procedido al secuestro de dos armas, el vehículo, y la detención de dos personas involucradas en un hecho a mano armada en 25 de mayo, Mónica. Bien, perfecto. Bueno, hasta ahí las novedades, o sea, identidades y demás, bueno, las reservamos, dado, bueno, a la reserva del sumario y, bueno, en plena etapa investigativa, Mónica. Perfecto, entendemos. ¿Hasta ahí las novedades? Hasta ahí las novedades, Mónica. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Fabián. Por nada, buenas. Muy buenas tardes, hasta luego. Ahí estábamos entonces en comunicación con el comisario Fabián Bergera en esta tarde en vivo de la 106, que nos acercaba a las novedades policiales al instante.